12 y 7 minutos, vamos allá con el espacio de política local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes. Vamos a quedarnos pues con un nuevo turno de intervenciones dentro del marco político. Lo hacemos, ya saben, con este espacio de carácter semanal que pues en la jornada de los martes recoge las valoraciones, informaciones o distintas cuestiones que quieran plantear las formaciones políticas con representación municipal en nuestra localidad. En este turno de intervenciones hoy le corresponde la participación al Partido Popular. Ya nos acompaña el presidente del PP en Ubrique, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Toro, a quien vamos a pasar a dar la bienvenida. Manuel Toro, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rocío, y a todos los uriqueños. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones, asuntos de actualidad dentro del ámbito político, que, como viene siendo además algo habitual, ¿no? Durante los últimos meses a causa de la pandemia, estamos sobre todo hablando en muchas ocasiones de cuestiones que afectan a la gestión administrativa de ámbitos regionales, provinciales o también nacionales, pero que evidentemente influye también a nuestra localidad. Y ese es uno de los temas por los que, si te parece, podemos comenzar hablando de las ayudas que se van a convocar por parte de la Junta de Andalucía para comercio, artesanía, hostelería y también agencias de viajes. Una dotación presupuestaria que se ha ampliado de manera considerable y que se anunciaba la pasada semana por parte de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Son las ayudas directas dirigidas a mantener la actividad de las pymes pertenecientes en concreto a estos sectores que con anterioridad pues habían beneficiado, por ejemplo, de esa ayuda de los 1.000 euros, y ahora vuelve a surgir esa convocatoria pasando, pues en este caso, de los 1.000 a los 3.000 euros gracias al aumento de esa dotación económica. Y bueno, por aquí podemos comenzar, ¿no? Sí, exactamente. Como bien has explicado, ¿no? Con fecha de febrero el consejero de Transformación Económica pues sin duda daba una noticia muy importante, ¿no? Era triplicaba la dotación de las ayudas al comercio, la artesanía, la hostelería y a las agencias de viajes hasta los 138 millones. Como tú bien has detallado, inicialmente ya en el mes de atrás, la Junta de Andalucía aprobaba una subvención a estos mismos actividades, ¿no?, que he mencionado, pues por una subvención de 1.000 euros. La verdad es que tenemos que decir también, porque nos han dicho también muchos comercios y diferentes comercios, tanto en artesanía como hostelería y comercio, que habían recibido pues de manera muy rápida y antes de finalizar el año, pues recibieron los 1.000 euros, a lo cual, sin duda, son una noticia, pues sin duda, importante e interesante, ¿no? Porque, claro, en este caso, pues son otros 2.000 euros más que la Junta de Andalucía pues va a ampliar a estas actividades de comercio, artesanía, hostelería y agencias de viajes hasta los 138 millones. En este caso, con este incremento, el presupuesto global, son las dos líneas de subvenciones previstas. Sin duda, hay en el tema de la dedicada al comercio minorista y al sector de la artesanía, se le asigna un montante de 79,2 millones frente a los 26 millones inicialmente que se habían consignado. Asimismo, también en la otra segunda línea, de los 19 millones que tenían originales, han pasado pues en total a los 59,1 millones de euros. La verdad, pues es una noticia, todo lo que sea apoyar, ¿no?, a nuestro comercio, a nuestra artesanía, hostelería y a las agencias de viajes, pues sin duda es importante ese incremento de esos 2.000 euros. Claro, no tenemos que olvidar también que la Junta de Andalucía en este aspecto también, independientemente de estas ayudas, ya apoyó al sector de los pequeños empresarios autónomos con 300 euros en este año pasado, también estos meses, ayuda al alquiler. La verdad es que bienvenidas sean todas las ayudas que vengan de la administración, en este caso de la Junta de Andalucía, como deberían, ¿no?, deberían de venir del Gobierno de la Nación, que harán referencia pues la moción que vamos a presentar de hostelería. Vamos a hablar también de ello, ¿no? Si te parece, no sé si quieres entrar en más detalles sobre esta nueva línea de convocatoria, por ejemplo, quién puede beneficiarse, cuáles son los requisitos para ello. Y bueno, perdón, sobre todo aclarar una cuestión que, al igual que la ayuda directa anterior de los 1.000 euros, es en régimen, esta subvención es en régimen de concurrencia no competitiva, y esto, bueno, es importante porque eso significa que se concede en función del orden de presentación de la solicitud hasta que se agote el presupuesto. Es decir, que si quien no se entere y no la presente a tiempo, pues igual no puede optar a ella si se agota ese presupuesto, ¿no? De ahí la importancia de difundirla. Exactamente, esa detallado perfectamente, ¿no? El objeto de que lo hagamos, no lógicamente, porque algunos me llaman, que soy portavoz de la Junta. No soy el portavoz de la Junta, soy un ubriqueño que, lógicamente, como Grupo Popular también, me informo de estas cuestiones, y lo que hago es informar, porque hay muchísima gente que puede estar escuchando la radio, otros que no, la información que no pueden leer los diferentes voces, ya no, para eso no, no nos preocupamos, y lo que tratamos de informar para que esas subvenciones, lógicamente, pues todo lo pequeño y los diferentes comercios, artesanía, hostelería y agencias de viajes, pues tienen la posibilidad de pedir esta dotación hasta los 3.000 euros. Los requisitos que se detallan son: para acogerse a esta ayuda se establece como requisito indispensable tener la condición de PYME, es decir, contar una plantilla inferior a los 250 trabajadores y un volumen de negocio anual no superior a los 50 millones. Entre otras condiciones se encuentra de conservar el domicilio fiscal en Andalucía, desarrollar la actividad con anterioridad al 14 de marzo y mantenerla vigente hasta el día del inicio en el plazo de presentación de la solicitud. Esta línea de apoyo a diversos sectores económicos se incluye en el plan de apoyo a la PYME y a los autónomos suscritos el pasado noviembre entre la Junta y la Confederación de Empresarios de Andalucía, como así la Asociación de Autónomos ATA y las Cámaras de Comercio, que se hablaba en el mes de octubre. Esas son las condiciones en referencia tanto al comercio, a la artesanía, a la hotelería y a la agencia de viajes, pues son todos en global, todas las actividades que hay en Ubrique tienen la posibilidad de pedir esta subvención, que como tú muy bien has detallado, son con concurrencia competitiva y que lógicamente, independientemente de la administración, de que se puedan hacer a través de la misma página web de la Junta de Andalucía, también sé que hay mucha gente que lo ha hecho a través del CADE o otra gestoría que tienen las diferentes empresas o comercios. Bueno, pues pendientes entonces de la publicación, ¿no?, de esa modificación de decreto que va a establecer estas medidas urgentes de mantenimiento de la actividad de estos ámbitos económicos para que se puedan ya dar curso, ¿no?, a esa solicitud de subvenciones. Es lo que tú comentabas, ¿no?, vía telemática y también a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, a través del CADE de Ubrique, pues se podrían tramitar desde luego. Eso en cuanto a este aspecto, que como decíamos al principio, ¿no?, pues forma parte de la lo que serían las actuaciones e intervenciones dentro del marco regional del gobierno autonómico, pero que repercuten también directamente en nuestra localidad, y es por ello por lo que se recogen, ¿no?, a través de este espacio. No sé, Manolo, si tienes datos sobre las ayudas a los 1.000 euros, las solicitudes que se dieron desde aquí, ¿no?, las personas o las pymes que solicitaron esa subvención directa en el caso de nuestra localidad, porque sí que te costaba que habían recibido, ¿no?, esa ayuda directa, me decía. Sí, no, tanto, hay diferentes comercios, vamos, que lo hemos preguntado también, incluso ellos no los han comentado, no nos han parado y no nos han comentado, decir, mira, nosotros solicitamos esta subvención en el mes que hiciste referencia, también a otros comercios lo hemos ido comentando, independientemente de informarlo también en Radio Ubrique. Y lógicamente, pues también la satisfacción, ¿no?, de que lo solicitaron, creo que fue, si no mal recuerdo, en el mes de octubre, ya en diciembre, por la Junta de Andalucía, a todos aquellos que lo habíamos comentado, pues les había venido aprobado. No tengo exactamente datos de lo en global de todos los comercios que lo han recibido, ese dato no lo tengo. Bueno, pues eso en cuanto a este asunto, ¿no?, dentro del marco regional. Nos centramos, si te parece, ya en aspectos más locales, dentro del marco político local, y otro de los temas que quería destacar, pues además de las distintas mociones que se van a presentar en las próximas sesiones plenarias, son las peticiones que han, a través de peticiones vecinales sobre todo, que han llegado hasta el Grupo Municipal Popular, y querías también darle difusión a ellas, ¿no? Sí, porque vamos, agradecemos lógicamente que los ciudadanos, pues, tanto aquí en nuestras sedes, ¿no?, que

sin duda que el gobierno, de la nación, lógicamente la pandemia afecta a comercio, a hostelería, pero al final está afectando pues a todos los trabajadores también en todas las diferentes áreas, y todo lo que sea pues disminuir ese incremento, que no tiene lógica que se haya incrementado, y sobre todo yo creo que en especial ya ese 21% que graba incluso las facturas de la luz, es brutal, y que de una vez por todas pues este tipo de impuestos de valor añadido debería de disminuirse, ¿no? Y es así esta propuesta que hace el Grupo Popular se ubrique al pleno del mes de febrero. Se va a llevar, por tanto, esa moción popular sobre el tema de la subida de la luz, y se va a llevar también otra moción recién presentada, además también el registro de entrada en el ayuntamiento, sobre el tema de la hostelería, ¿no? Sí, vamos, estamos también comentando los diferentes concejales del Grupo Popular, y es un poco más también amplia, no solamente está dedicada también a la hostelería, pero estamos hablando de, vamos, sentido amplio de la actividad gastronómica, donde está incluida la producción agrícola, la distribución, el turismo, la sociedad, la hostelería, un poco en referencia a nivel nacional, pero que sin duda afecta lógicamente pues a nuestra hostelería, a nuestro comercio, a nuestro turismo, y en esta exposición lo que hacemos referencia es que, por ejemplo, en una de las propuestas de acuerdo, es que haya un establecimiento de mecanismos de compensación en forma de financiación adicional a las comunidades autónomas por parte del Estado como consecuencia de medidas dirigidas al sector a fin de combatir la crisis de salud pública. Nosotros, por supuesto que estamos, todo lo que se tenga que solicitar a la Junta de Andalucía, bienvenido sea. Es decir, nosotros, todas aquellas cuestiones que desde otro grupo político solo plantean a la Junta de Andalucía, todo lo que sea beneficio para el pueblo de Ureque, nosotros vamos a estar favorables. Pero claro, para que las comunidades autónomas paguen, el gobierno de la nación le tiene que pagar. El gobierno de la nación, lógicamente, tiene que pagar, porque a la Junta de Andalucía le debe el IVA del 2017, le debe para empleo, le debe para sanidad, le debe la Asunción Corda, ¿no? Porque son unos cuantos miles de millones. Entonces, claro, aquí también, lógicamente, las diferentes opciones que la Junta de Andalucía para el cierre de los 6 a las 6, y esto está afectando lógicamente también, pero también afectó los 3 meses que tuvo el gobierno de la nación cuando empezamos con el COVID, y lógicamente ha hecho mucho daño en todo general. Yo creo que también el gobierno tiene que apostar porque haya más inversiones a la comunidad autónoma andaluza, y esa es una de las propuestas de acuerdo. Otra también de las propuestas que hace referencia, pues sin duda, es que haya una reducción del IVA aplicado al sector de la hostelería, la restauración y resto de empresas prestadoras del servicio turístico, establecimiento de tributación a la actividad de dicho sector al tipo superreducido del 4% como mínimo durante el año 2021. La prórroga también automática hasta el 31 de mayo de 2021 de los expedientes de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor o impedimento o limitaciones de actividad. Exoneración de la obligación de cotizar a aquellos trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de las resoluciones dictadas para contener la expansión y la propagación del virus durante el periodo de la vigencia. Impulsar al Gobierno de España la creación de organizaciones y ejecución de programas dedicados a incentivar el consumo directo de productos, servicios y experiencias turísticas en todas las geografías. Impulsar la coordinación con las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, la terminación de un paquete de reducciones, exenciones y bonificaciones de cuotas significativas de impuestos y tasas del IBE, del IAE. Sin duda, el mantenimiento y ampliación de medidas en materia de aplazamiento de las deudas tributarias y seguridad social. Son competencias el tema de los impuestos, tanto de la seguridad social como de los autónomos, y el gobierno de la nación, pues lógicamente también debería tomar esas medidas que vayan directamente pues a todo, ¿no? A comercio, a restaurantes, a todo lo que hemos hecho referencia. Entonces, entiendo también que el gobierno de la nación, al final, cuando tú estás pagando seguro autónomo, cuando tú estás pagando los seguros sociales, cuando estás pagando esos impuestos, pues esos impuestos, esos ingresos van directamente al gobierno, si tiene su lógica, y el gobierno de la nación pues también se implique de manera directa en nuestro pueblo, y lógicamente al sector tan importante como es en nuestro sector de la marroquinería, que también hemos hecho una pregunta el Grupo Popular en el Congreso, también por escrito al Gobierno de la Nación, para ver exactamente dentro del presupuesto del año 2021 que han planteado para Ubrique. Entonces, son cuestiones, lógicamente, que nos preocupamos, y tanta responsabilidad que tenemos que exigirle a la propia Mancomunidad, a la propia Diputación, a la propia Junta de Andalucía y también al Gobierno de la Nación. Y en ese sentido, pues va lógicamente también esta moción, y pidiendo lógicamente apoyo de una manera mucho más importante en el real del Gobierno de la Nación a nuestra infraestructura del sector de la marroquinería, como a todos nuestros servicios de comercio, restaurantes y otros. Todas estas cuestiones serán presentadas vía ordinaria a través del pleno de este mes de febrero por parte del Grupo Municipal Popular, ¿no? Y es la información también con respecto a esa cuestión dentro de ese trabajo del Grupo Municipal Popular. Pero, Manolo, si te parece también, te pregunto en torno a la situación, ¿no? Valoración más bien de los datos con los que cuenta nuestra localidad en torno, pues precisamente a la incidencia, la tasa de COVID en nuestra localidad. Ubrique no ha permanecido desde que comenzó la tercera ola de la pandemia, no ha tenido que, aplicar ni cierre perimetral, ni tampoco, evidentemente, cese de actividad no esencial, ¿no? Como sí que ha ocurrido en otras localidades. Ahora parece que la tasa comienza a bajar, los datos últimos así lo demuestran, y Ubrique, sigue manteniéndose. Ayer, por ejemplo, teníamos 301 casos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y también te pregunto si te parece, ¿no? En esa recta final del espacio de política local, pues por esa valoración en torno a la incidencia de COVID en nuestro municipio. No, sí, la verdad es que lo suelo decir también todos los días, ¿no? Y evidentemente también de la información que ustedes también dan todos los días en este aspecto. Y la verdad es que, ojalá, ¿no?, vaya disminuyendo, porque eso sin duda pues es una noticia importante, ¿no?, y para nuestro pueblo, porque lógicamente esa incidencia, como tú bien has dicho, está entre 300, y todo lo que sea bajar y que haya ciudadanos que también, puede tocar a todo, ¿no? El tema del COVID, una cuestión que sin duda, si todo, como dicen, ¿no?, los doctores, los epidemiólogos, todas las personas que de alguna manera pues están más directas con este tema, con el tema que esa vacuna, como hemos hecho referencia ya inicial con nuestros trabajadores, ojalá no vayan llegando. Y la verdad pues hay que dar las gracias a todos los ubriqueños y ubriqueñas por la seriedad en cuanto a esos datos. Claro, esos datos son también el conjunto, ¿no?, de la responsabilidad y de la conciencia de todos los ubriqueños, que estamos sin duda pues llevando a cabo todas las medidas necesarias para que esos datos vayan disminuyendo. Entonces, en ese aspecto, pues el Partido Popular, pues da las gracias, ¿no? Hay que seguir tomando todas las medidas necesarias que nos indican las personas y que nos plantean en cuanto a la limpieza, la mascarilla. Pues seguir con esta noticia, que vayamos disminuyendo, ¿no? Entonces, como he hecho referencia, pues dar las gracias, ¿no?, que la responsabilidad y la seriedad de los ubriqueños pues está reflejada en ese dato, que va cada día a menos. 283 casos en el día de hoy, por cierto. Comentaba los de ayer, los de hoy que están actualizados, 283 casos por cada 100.000 habitantes, y no hay ningún nuevo caso de contagio en la jornada de hoy, según esa actualización de datos. 12:31, no sé si quieres comentar alguna otra cuestión más en torno a los temas que has abordado en el espacio de política local en la mañana de hoy, Manolo, o damos por concluido este espacio. Cuenta. Sí, no, pueden haber varios temas también, ¿no? Porque hacía referencia precisamente lo que nos preocupa, ¿no? Y queremos consultar, y no me quiero expandir porque no tengo la información, pero había la preocupación que nos han trasladado también del grupo de rescate de Ubrique, ¿no? Que sin duda dar las gracias siempre, ¿no? Por esa labor que realizan en cuanto hay casos que hay que hacer en la sierra. Nuestro agradecimiento siempre es por esa labor que hacen. Y bueno, y la preocupación, ¿no? Porque habían hecho también que ese grupo de alguna manera pues desaparecería, y estamos haciendo también la consulta pertinente. Es un grupo que sin duda pertenece a la Diputación de Cádiz, y queremos también hacer esta tarde en comisiones informativas alguna que otra pregunta sobre este aspecto para tener también más información, y que lógicamente pues nuestro apoyo total desde el Grupo Popular de Ubrique siempre a la labor que ha realizado, y que lógicamente tenemos que apoyar para que este grupo tenga pues todo el apoyo necesario, como digo, aunque sea competente de la Diputación, pues lógicamente buscar también otros apoyos para que sigan haciendo el gran trabajo que han estado realizando hasta la fecha y que lógicamente tienen que seguir realizando. Pues aquí esa muestra de apoyo también, ¿no? Del Grupo Municipal Popular a el Grupo de Rescate de Montaña, que, bueno, pues anunciaba esa desaparición este pasado fin de semana vía redes sociales. Sí, no, también por finalizar, lo que puedo decir, vamos esperando también, ojalá que los datos de este mes, de estos meses también, ¿no? Del sector de la piel, que al final por lo que convivimos y vivimos todos en general, pues que vayan a mejor, ¿no? Y que está también ahí encima del sector, y está lógicamente pues también informado y buscando también pues soluciones ante posibles cuestiones que puedan disminuir el trabajo en el sector, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que también queremos preguntar esta tarde sobre la información, la perspectiva de estos meses en adelante. Lógicamente el COVID pues a nivel nacional está afectando, a nivel mundial está afectando, y lógicamente queremos también tener más información en este aspecto, y queremos hacer la consulta también en las comisiones informativas por la cuestión del sector de la piel. Comisiones informativas previstas, ¿no?, para esta tarde por parte de los distintos grupos municipales. Y bueno, pues esos temas son los que va a trasladar también el Grupo Municipal Popular, ¿no? Preguntas relacionadas, pues por ejemplo, con esa desaparición del grupo de rescate, cuestiones relacionadas también como los datos del desempleo en nuestra localidad, o bueno, pues la propia incidencia, ¿no?, del COVID en Ubrique. Todo esto se abordará en esas comisiones informativas, entonces, me decías, ¿no? Sí, exactamente. Tú lo has dicho muy claro y conciso. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Manuel Toro, presidente del Partido Popular en Ubrique y portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido en este espacio de política local. Manuel Toro, muchas gracias por estar con nosotros. Pues nada, muchas gracias a ti, Rocío, y a todos los ubriqueños. Muchísimas gracias.